cansada, las calles vacías, tu piel, tus caricias y tu compañía, tu mano en mi mano, tu cara en la mía. Quisiera tenerte de noche, de día. Te amo de noche, te extraño de día. No puedes negarlo, ya estoy. Las calles vacías, tu piel, tus caricias y tu compañía, tu mano en mi mano, tu cara en la mía. Quisiera tenerte de noche, de día. Te amo de noche, te extraño de día. No puedes negar.